Espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Espacio cedido a los presidentes. Un médico allí a la izquierda, por favor, en la tribuna. Síganme hasta el final. Todos juntos, hermanas y hermanos, a triunfar. Dicen que soy aburrido. Aburrido. Que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Qué te pasa, Clarín? Tranquilizad, Dios. Abrimos los brazos para que se pongan tranquilos. Esta concertación. Yo te escuchaba, Julio. Mediocre. El mundo según los medios. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Muy, pero muy buenas tardes y bienvenidos a este, el programa número 68 de... Mediocre. El mundo. Según los medios y la calor. A partir de ahora y hasta las 5 de la tarde, lo invitamos a compartir 2 horas del análisis esta semana de las noticias que pasaron y más que nada del acontecimiento de la fecha. Mi nombre es Néstor Benítez y a mi lado la tengo a la señora... Cristina Vanegas, no digo, Marisa Villegas. María Cristina Mercedes Villegas. ¿Cómo le va? Oh, chocha. Chocha de la vida, qué lindo, qué fresco. Me quiero que hackear el coso a la vieja que debe estar en el cementerio rezando. Sí. Y antes de que con este calor. Joder, se está chicharrando los claveles, pero no puedo abrir. Bien. Necesito un hacker. Un hacker. Bueno, hoy es un día especial, un día... 10 de diciembre, pero de hace unos años atrás, la ONU declaró el Día Universal de los Derechos Humanos. Paradójicamente, en 1977, acá en Argentina, haciéndose mofa de esa declaración, desaparece la fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor, quien fue asesinada 10 días después, el 20 de diciembre de 1977, arrojada por los vuelos de la muerte. ¿Cómo se llama? Dicen que Ricardo Alfonsín eligió un 10 de diciembre para hacer fundamento, ¿no? Sobre esa fecha, sobre el Día de los Derechos Humanos, un 10 de diciembre de 1983. Ajá. ¿Quién asumió 10 de diciembre del 83? Usted dirá, 10 de diciembre. Dijimos Raúl Ricardo Alfonsín, Menem, pero con su reelección, no en el anterior, no, porque fue en julio, acuérdese que de la Rúa, ¿se acuerda también en el 99, sí. Un 10 de diciembre y Cristina Fernández de Kirchner en el 2007 y hoy. Hay que jugarle al 10. ¿Por qué no? Puede ser, sí. Teniendo en cuenta entonces un poco esto de esta pequeña historia que hicimos con el respecto a esto de los derechos humanos y lo que aconteció con la Azucena Villaflor, fundadora de Madres de Abuela. ¿Sabe una cosa? El día que desaparecen a Azucena Villaflor, ella, esa misma mañana, o sea, había aparecido en los diarios, esa mañana, la primera lista de desaparecidos. Dio casualidad, ella es la primera desaparecida dentro de lo que fue las abuelas. Madres, perdón. Así que esto es la democracia en la Argentina, esto es la democracia. Qué linda es la democracia en este hermoso país. Qué hermosas son las callampas que se pueden construir. Esta permite que el pobre y el rico de igual a igual tengan los mismos derechos cuando llaman a votar. Soy demócrata, tecnócrata, plutócrata, hipócrita. Me gusta la democracia porque permite apreciar el arrollador avance del que tiene libertad para exprimir a unos cuantos y aumentar su capital. Además, nuestros derechos, y lo digo muy contento, permite a negros y blancos admirar los monumentos. Soy demócrata, tecnócrata, plutócrata y hipócrita. Y sin problemas de clases ni de credos religiosos, podemos ver en la luna cuando llegan los mononos y en tribuna o galería ver triunfar al Colo Colo. Me gusta la democracia en invierno y en verano, los tiras en tiro al blanco con jóvenes libertarios. Soy demócrata, tecnócrata, plutócrata, hipócrita. Claro que algunos rotosos que se revientan de hambre por envidia de seguro quisieran de que esto cambie. A la población les digo, dejad que los perros ladren. Me gusta la democracia, lo digo con dignidad. Si sienten ruido de sables, es pura casualidad. Soy demócrata, tecnócrata, plutócrata, hipócrita. Estamos hartos. Hartos. Hartos. Hartos. Hartísimos. Muy hartados. Querosamente hartos. Hartos. Hartos. Y recontra hartos. Estamos hartos. Estamos hartas. Seguimos en Mediocre, es la hora, Marisa Villegas. Las 15 y 13. Buenas tardes. ¿Cómo le va, Elsa? Y hoy tenemos... No me van a cortar. Le digo, bueno, está bien, perdón. Saluda a su gente. Buenas tardes a todos. Un día bastante particular para mí. Digo, sí, la vemos de negro. ¿Por qué el luto? El calor es... Bueno, un día como el de hoy. Pero ay, de 1983. Ay. No llore, Elsa. No llore, Elsa, porque nos vas a emocionar a todos. Falleció Hermenegildo. ¡No! O sea, su marido militar muere con la llegada de la democracia. Se infartó. Yo sé qué le pasa. Dijeron, en, viva la democracia. En octubre del 83 ya empezó a desmejorar un poco. No. Y después, bueno, no sé, ¿se lo llevó? ¿Quién se lo llevó? Es? Dios. Estuve hasta reciéncito, nomás en el cementerio. ¿En el cementerio con este, sí, con este frescor? Claro, yo siempre voy a la bóveda familiar. ¿Qué le lleva? A la bóveda. ¿Flores naturales o de tela? No, naturales. Todas las semanas, los domingos. Yo se marchita con este calor. Pero con amor, él, no sé, tiene una fuerza especial. ¿Sí? Sí. Y un fusil también. No. Bueno, si te querés comunicar con nosotros, puedes hacer el 466-6559, mandar mensaje de texto al... 1561-540359. Y si no, comuníquete conmigo en mi Facebook, al de Elsa Verde Nota, que bueno, a pesar de... No sé qué de pasa, Elsa no se puede abrir, ninguna de las no dos, internet. Estamos llenos de tecnología. Ay, no, no te puedo creer. Hoy también vamos a contar con la presencia exclusiva, y ahora lo recibimos, de el número uno. El mejor, el majestuoso, el one, diríamos, de la locución argentina. Ay, dejó ese programa de mierda. El gatito Coco volvió a nuestros estudios. Vamos a un aplauso. Ay, pero mirámelo con anteojos de... ¿Por qué con anteojos? Buenas tardes. ¿Cómo le va, Coco? Porque, bueno, dejé un poco de lado mi actividad profesional y bueno, vine aquí porque me enteré un mango. Me enteré que este es el anteúltimo programa de este programa. Claro, sí, pues la semana que viene hacemos el último programa del ciclo 2011. Y es el último programa de Gran Hermano, seguro. No. ¿Qué edad? ¿Me puede decir la frase, Gatito Coco? ¿Qué frase? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué frase? Ah, no, no, la frase del programa. Eso. Ah, no. ¿Cómo que no? No, mándeme para la otra casa a mí. No. Bueno, está bien, Coco, si viene bueno, así con Coco, esa... Si no, vine porque nada más hoy es un día especial. Sí, hoy es un día especial porque estamos hartos, dijimos, el eslogan de esta cortina que tenemos acá, de esta cosa que hacemos sábado a sábado, un poquito más llegada a la segunda parte del programa, pero hoy por ser el día de la Asunción de Cristina y todos los medios de comunicación, radio, televisión, internet, etcétera, estuvieron abocados a lo que fue y será en el día de hoy todo lo concerniente a la Asunción de la señora Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner. Nunca nadie estuvo tan pendiente de quién se la ponía y quién no, Cristina. Y quién no se la ponía. ¿Quién se la pone? ¿Quién se la pone? No se la pone. Yo sé que alguien se la pone. ¿Quién? ¿Quién? No voy a decir. Es cosa hoy mía. Por lo menos. ¡Dame para acá, digo! Bien. Hoy, como ustedes saben, y es ya habitual hace unos años a esta parte, 10 de diciembre, después de una elección, asume el presidente o la presidente de la nación. Se asumió en sola. El día de la fecha fue Cristina Fernández de Kirchner quien tomó juramento, y era todo esto el run que veníamos viendo a través de los medios de comunicación de si Cobos o no Cobos o quién le iba a poner la banda presidencial o le iba a tomar juramento a Cristina. Se hizo todo un ronroneo. La cuestión es que poco y nada se sabía de esto. Lo que sí se supo a mediados de semana fue que el vicepresidente saliente, Julio César Cleto Cobos, le dieron el ok. Se fue por la puerta de atrás. Le dieron el ok para que estuviese presente la Asunción, pero era una cuestión de ver qué es lo que pasaba. La cuestión es la siguiente. Cristina llega desde en helicóptero. Yo tengo todo. Llega en helicóptero. Minuto a minuto tengo, ¿eh? Llega en helicóptero al helipuerto de la Casa Rosada, desde donde se va hacia el Congreso de la Nación. Previamente a esto, Julio Cobos había tomado juramento, ¿no? O sea, había abierto la sesión para que la legislatura le tome juramento a la presidente. Cosa que, como dice usted, mucho no se sabía qué hora, hasta último momento no se supo qué hora iba a asumir y tomar juramento. Se especuló con primeras horas de la mañana. Ayer, a última hora, dijeron 11:30. Lo real es que Cristina estuvo llegando a las escalinatas del Congreso. A las 12 en punto. ¿Quién la recibió? Julio César Cleto Cobos, donde, si ustedes ven, tienen la posibilidad de entrar a Twitter. ¿A dónde, Coco? Arroba mediocrescoco, que es mi Twitter. Sí, está bien. Y usted puso, ¿no? Ahí, en el único canal que se vio el saludo despectivo, frío, de Cristina hacia Cobos, fue en C5N. Ahí lo levantamos. Donde, ¿vio cuando usted va a una reunión familiar y no quiere saludar a ese pariente que está peleado? Que dice, ah, hola. ¿No? No se vio, no, perdón, no sé. Yo por el canal oficial lo vi. ¿Lo vio? ¿Lo vio? Sí que lo vi. Bueno. Y él cuando ella sola se puso el... Bueno, espere, hizo, adelante. No se adelante. Porque mientras todo eso estaba pasando en las afueras en el salón de los pasos perdidos, quien entra a través de una cortinita, ¿se acuerda esa cortina que apareció también en su momento Rodríguez A con esa cara de contento? Apareció Amado Boutou. Que Amado Boutou, claro, el periodista decía a las 12, sí, llega a la presidenta con la montada, y los vidrios polarizados. Dicen emocionada. Estaba polarizado. ¿Cómo? Los vidrios, ¿cómo sabés? Entró, saludó a Vudú. Sí. Después, ¿qué dijo? Sí, seguía vestida de negro. Sí, sigue de negro. Hacían la seña, dale que se enfríe el mate cocido. Estaban desde las 7. Temprano. Revolviendo el mate cocido, claro. Bueno. Los invitados llegan en una combi entre el bosque. Bueno, eso es una de las otras cosas. En una combi. Los juntaron a todos en de Canal 7. Se equivocó. Los artistas amigos del gobierno los citaron a todos en Canal 7 a las 10:30 de la mañana. Llegaron todos ahí y en una combi lo trasladaron todos al Congreso. Scioli, no sé si llegó, porque iba con una carroza de vikingo. No podía girar con las dos manos, entonces gritaba, iba ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está mi hija? ¿Viste? ¿Dónde está Florencia? Florencia, ¿dónde está? Y salió, en lo... Máximo. Pero salió en la transmisión la voz de la seguridad, Florencia, buscala Florencia, no sé si se percató de eso. Sí. Florencia. Sí. Bueno, en el auto que iba Cristina con Florencia y la flor de Florencia en la cabeza, negra. Florencia llevaba una flor de flor. Florencia llevaba Florencia. Sí, claro. Venían en el auto, ¿no? Que no usaron el auto descapotable. ¿Se acuerdan el auto descapotable que iban saludando? La nariz por arriba. Entonces agarró y venían todos, venían en el auto, venían Cristina adelante en el asiento de acompañante, Máximo, Florencia y la mujer de Máximo en la parte de atrás. Bien, pero decíamos, cuando todo eso estaba pasando en el medio, Amate Putú entró corriendo así. Y de buenas a primeras, sin que nadie le diga nada, ni lo invitase, qué sé yo, pasó esto. Juro por Dios, la patria, y sobre los santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de vicepresidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, que Dios y la patria me lo demanden. Parece que sí, que estaba muy apurado Amadou, y esto se rompió todo lo que es el protocolo, porque cuando hay una reelección, y la primera que nosotros vivenciamos ahora nomás en esta última etapa, quiero decir, sí, fue la de Carlos, que Carlos fue le tomó juramento el hermano Eduardo, porque se acuerda que no tenía vicepresidente en la primera parte. No. Le toma el presidente provisional del Senado, le toma el juramento al nuevo presidente que es reelecto. En esta oportunidad le tendría que haber tomado Julio César Cletocobos, pero como no quisieron, el primero que tiene que... ¿Cómo llegó 12 y 10? Bueno, pero pará, el primero que tiene que recibirse, el primero que tiene que recibir el mandato y él tomar el juramento a los demás es el presidente. Claro. Pero Cristina no, se ve que estaba atrasada, estaba muy apurado. Mientras la Cris buscaba a la Florencia. Claro. Aprovechó Julio y dijo, dale, agarró. Porque Julio Cobos llegó 12 y 10. 12 y 10 mientras Cristina estaba toda así histérica. Acomodándose, no sé qué, sí, los tules, qué sé yo, el pelo, no sé qué. Que Cubos estaba atrás con cara de payaso. Cara del payaso de McDonald's. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, como sí, diciendo, sí. ¿Saldré en alguna claro. foto? Bueno, y ahí nomás Cristina, mano. Bueno, pero espere, que todavía no estamos con eso. Ah. La cuestión es que Julio Cobos no le tomó juramento al vicepresidente, que en realidad estuvo anterior, el primero que tiene que jurar esta, en esta nueva etapa, tiene que ser la presidenta. Recordamos que en el 99, cuando deja Carlos la presidencia, asume el otro infeliz, la cuestión es que se habían dicho de todo, que yo, la falsedad primó también, ¿no? Pero el protocolo se cumplió, se dieron un abrazo, todo, todo. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto, no? Porque, ¿quién le tomó en realidad juramento? Si no, es que entró una persona, está bien, sabemos quién es, pero entró y dijo, yo juro por Dios, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, pero nadie le tomó juramento. Él solo se tomó, se autotomó. Y más allá de eso, que ya el protocolo había sido roto en ese momento, al canto de llega Cristina detrás de este buen hombre y uno pensaba, bueno, ya tomó posesión el presidente provisional del Senado, o sea, el vicepresidente Amado Vudú, entonces es el encargado, él, de tomarle juramento a la presidenta en su nuevo mandato. Pero no, esto no fue así, fue de esta manera. Yo, Cristina Fernández de Kirchner, juro por Dios, por la patria y sobre los santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidenta de la nación y observar y hacer observar en lo que de mí dependa la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, que Dios, la patria y él me lo demanden. Bueno, Cristina llegó, se autotomó juramento, juró por los santos evangelios y por Dios, y dijo que el que se lo tenía que demandar si así no cumpliera su función era Dios, la patria y él. ¿Y él? ¿Quién es él? Él. Yo digo, ahí se rompió el protocolo también. Está bien, uno puede jurar por lo que quiera, eso no hay no hay un tupe. Ahora digo, si lo demandan, ya tiene un 33,3% periódico adentro. Lo tiene adentro, porque él que le va a exigir. Bueno, no sé qué le va a demandar. Escuchó entre vudú, entre el autojuramento de vudú y el autojuramento De Cristina, mientras Cobos desaparecía de costadito, bueno, como cortina de esterilla, viste que la pasaba con todo, le gritaban... Traidor, gorila, y cómo es al ritmo del rock. Sí, con la cabeza, ¿lo vio a eso? Bueno, lo que muchos medios estaban viendo era esto, sí. La gente que estaba dentro del recinto, el público que estaba dentro del recinto, iban a agredir a Cobos. No, y eso caché, no se vio. Caché, y eso no se, y eso no se vio, y eso hay que destacarlo. Sí, los tocaban, más allá de eso también, Julio Cleto César Cobos se fue. Se fue al no terminó de jurar Cristina y se fue a Aeroparque. Se fue, se ríe. María del Cielo pasar. Porque dije, llevo un cacheo de tomate y huevo, porque con eso hacen la ensalada que están comiendo ahora, madre. Ah, y no se la tiraban a Cobos. Bien, la cuestión es que estuvieron ahí dando vuelta un montón de cosas que salieron del protocolo, y una de las tantas cosas que salió del protocolo fue esto de la quién le ponía la banda a Cristina. La cuestión es que... No me la pone nadie. Entonces agarró y estaba Florencia, que la encontraron. Después la encontraron. Dale, nena, que está tu vieja ahí. Dale, está tu vieja histérica. Bueno, entonces agarró... ¡Mamá! Fue... Para que me acomode. Para que se me cae la flor. Se me cae el sorongo. Bueno, entonces estaba Florencia y le dio... Estábamos adentro nosotros. Le dio... Claro, estábamos ahí. Por eso sabíamos toda la interna. Estaba Florencia y le alcanza a Cristina la banda y Cristina dice, ¡dame eso! ¡Dame eso acá, pendeja de mierda! ¡No me la puso! ¡Mierda estabas, carajo! Claro, y se la puso. Ahora vamos a hablar en casa. Marisa y Miquel recién. Se la puso. Que no se vuelva a repetir para la próxima. Recontra. Te sacaste ese florero que te pusiste. Bueno, entonces la cuestión es que se puso esa ella sola, agarró el bastón, lo mostró, hizo una suerte de juego como una ¿se acuerda? Suerte de juego, ¿se acuerda cuando Néstor cuando Néstor hizo, recibió hizo, el, hizo, y sí, jugó con el bastón? Hizo el bastonero. Lo que yo veo esa cuestión digo y vuelvo a repetir, ¿por qué no lo nombra? Néstor Carlos Kirchner se llamaba. Porque para él. Ella es él. Y en la primera de cambio usted va a decir que no, pero no sé si estaremos vivos. Pero lo van a santiguar desde el Vaticano. Va a decir que va a ser San Néstor. San Néstor, San Néstor el del palo. Claro. Bueno, la cuestión es que hubo un discurso que más que un discurso de nueva presidencia, de nueva asunción, parecía más una suerte de apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, donde hizo todo un relevo de esta continuidad de estos ya 8 años y para 12 de lo que fue la era Néstor y Cristina, hablando de los tres puntos, los tres ejes puntuales, ¿no? De que se va a fundar esta nueva Argentina nacional y popular. Y bueno, dijo veremos que ojalá que el próximo presidente no tenga que hablar sobre. No tenga que pedir que se terminen con los juicios sobre lesa humanidad, eso estuvo muy bueno. Sí. Que le pagamos al Fondo Monetario Internacional y que ya no es más nuestro jefe. Y habló de esto de que cuando asume Néstor había un 5% del PBI destinado al fondo y un 2% a la educación y hoy se invirtió esos porcentajes. Habló sobre la ley de medios. Agradeció habló a los opositores. Habló de que no trabajaron bajo presión, sino que trabajaron con convicción. Habló también sobre esto de los que son fieles y de los que no. Y bueno, pero la cuestión vamos a seguir hablándola, pero hay una persona que le dedica una canción a Cristina desde el más allá que se llama Ella y yo. Pues ya lo pusiste. No. ¿Quién está? En el sendero de mi vida triste hallé una flor y apenas su perfume delicioso me embriagó. Cuando empezaba a percibir su aroma se esfumó. Así vive mi alma triste y sola. Así vive mi amor, queriendo percibir de aquella rosa su perfume y color, que lloro triste mi cruenta vida secó, como la rosa, como el perfume, así triste como una lágrima, así soy yo. En el sendero de mi vida triste hallé una flor y apenas su perfume delicioso me embriagó. Cuando empezaba a percibir su aroma se esfumó. Así vive mi alma triste y sola. Así vive mi amor,

4666559 si te querés comunicar con nosotros. 4666559 si te querés comunicar con nosotros. SMS al 15 61 54 0359, o comunicarte al Facebook de Elsa. Sí, decías, saludo a Silvia. A Silvia, mi mamá de llaves. Ahí está. Bien. Ella no le pegue a la computadora, le pega porque pero no arranca. Anda. Y si no anda, no anda. La voy a tirar porque esta es la que me dio esta. ¿Quién es esta? La que subió hoy. La que rompió con todo. Así va a estar el país. Empezamos a romper el protocolo, después nos van a romper otras cosas. Rápido. ¿Cómo? Bien, entre las perlitas que hubo hoy fue que una gran ausencia hubo en el medio de el camionero Hugo Moyano. No fue a la Asunción de Cristina. ¿Qué? Hubo un ronroneo ahí, una cosa que dicen que una cuestión puede ser que a lo mejor no, pero había es grande para que no gente. Se vea. Bueno, la cuestión es que Moyano, ya habíamos dicho la semana pasada, que se ya se fue un poquito, se claro, no se distingue. ya había dicho que se separaba si los viejos sindicalistas que transan con la patronal siguen siendo voceros de este gobierno, él se abría de la CGT. Dijo eso. Cosa que, bueno, la cuestión es que hay un tuntún ahí entre lo que es la cámpora y el sindicalismo, según dicen los medios. Pero también hablaron los medios sobre una suerte de rispidez entre Cristina y Amadou Boudou, ya antes de haber asumido. Claro, ¿por qué? La porque dice que Máximo Kirchner, que es el que dirige la cámpora, no vio con buenos ojos que Amadou Boudou haya tenido un festejo de cumpleaños un poco, un tanto grandilocuente, donde hacía mofa de su posición económica. A lo que Cristina le pegó un palito, y vamos a ver qué es lo que pasó con el concheto de Boudou. Bueno, hola, vamos ahora con los conchetos de Puerto Madero. O sea, vamos a Puerto Madero. Planteos sectoriales, mezquinos y corporativos. Ahí. Egoístas. Ahí estamos. Egoístas. Con el ministro de Economía. Me parece que el puente no es solo para los conchetos de Puerto Madero, como usted dijo. Los chicos quieren cantar y yo me voy a quedar sin voz con el frío este. Me parece que el puente no es solo para los conchetos de Puerto Madero, como usted dijo. Sí, fue una bromita, es que lo de conchetos, tampoco se lo tomen tan... Sí, si te puse de vicepresidente y dice en Puerto Madero, tampoco, así que... Puerto Madero tiene su vicepresidente. Vamos ahora con los conchetos de Puerto Madero. Puerto Madero tiene su vicepresidente. Bueno. Ahí veíamos un poco esto. Está bien. Está bien. Está bien. Chascarrillo. Yo con el celular de mouse no. No. Bien. Pero esta semana, aparte de la asunción de Cristina, también asumieron diputados. Diputados en la Cámara Baja. Estoy muy mal, ¿eh? ¿Por qué? Porque no habló. ¿Quién? De la asunción. De ascensión de Néstor. De la amarillita. ¿De la amarilla? ¡Ah! No, después tenemos. No, después lo tenemos. Después yo lo tenemos. Me siento mal. Porque estamos. Pero porque pará. La única que lo quiere soy yo, como persona. Aunque le siga. El miércoles estuvo asumieron los diputados de la provincia de nacionales por las provincias de toda la Argentina. Se le tomó juramento y vamos a ver que hubo un ahí se notó también el la fragmentación entre lo que es el gobierno nacional y lo que están junto con Moyano, donde por un lado hablaban sobre los gorilas y por el otro lado hablaban sobre los que están como Llano. Y vamos a ver un pequeñito así, cosa, y después vamos a hablar qué es lo que pasó ese día de la Asunción y vamos a escuchar el siguiente audio de la Asunción de los diputados de la Nación. Ayude. En nombre de los compañeros, más de 30.000 compañeros desaparecidos, que tuvimos una época de la organización nacional y que hoy nos permiten a nosotros estar curando como diputados nacionales, porque gracias a la lucha de ellos hemos podido recuperar, concientizarnos, recuperar la democracia. Por Luciano Rúa, Marita Verón, los hombres y mujeres víctimas de la violencia institucional, juro. Por el Calafate, por Santa Cruz, gracias a Néstor y a Cristina, sí, juro. Por el movimiento, porque dio lugar a la justicia social de la Argentina, el compañero general Juan Domingo Perón. Señora y señores diputados, juráis por Dios, si así lo hicierais, Dios os ayude. Y si no, él y la patria de los humanos, quedáis incorporados. Estamos hartas de ver el mismo show. ¿Quedáis? Quedáis incorporado. Ese es su sueño, Elsa, ¿no? Sí, igual, qué sé yo, es una chanza que te hago. Bueno, juraron algunos diputados, ahí teníamos, no podíamos poner los 130 y pico de jurados, de juras. La cuestión es que, bueno, muchos juraron por personas desaparecidas, como es el caso de Victoria Donda, que estuvo, que fue la más destacada, porque anduvo con un escote y una minifalda, se fue, que rajaba la tierra. Y habló sobre Luciano Arrúa y un montón de desaparecidos en democracia en este último periodo de nuestra democracia. Muchos juraron por Perón. Y hablando de Perón, hoy Cristina se atrevió a criticar a Perón también. Y habló, cuando le estaba dando un palo a lo que es el sindicalismo, de hoy por hoy, que extorsiona al gobierno con sus huelgas, y habló un poco también sobre la docencia, lo que pasó en Santa Cruz, y de los sueldos de los santacruceños, le pegó un palito a Moyano y a los sindicatos, también a los ferroviarios, y en una parte dice, porque Perón, dice, esta presidenta no está en contra de las huelgas porque es un derecho, y alguien le sopla de esos alcahuetes que hay dando vueltas por ahí, y dice que Perón, en la constitución que creó Perón, que después fue vetada por el gobierno de facto que destituye a Perón en el 55, en esa constitución se prohibía el derecho a huelga. Entonces dijo, ¿vieron? Míralo vos a Perón. Mirá lo que ahora ya viene una... Ya rompió con todo. Y sí, no se puede esperar menos. ¿Qué se puede esperar de una montonera? Bueno, Elsa, por favor, la veo muy ofuscada. Cállese un poco, quédese tranquila. Estoy la presión. Sí. Bueno, la cuestión es que en la asunción de los nuevos diputados, asumieron muchos que eran... tres en particular, y en senadores también, tres que eran ministros de la nación. En este hablando sobre el tema de diputados, quien queda como presidente de la Cámara de Diputados es el señor Julián Domínguez, ex ministro de Agricultura, y el que pasa a tomar esta cartera, el de ministro de Agricultura, es Jaguar. Ahora bien, que era ministro de Pesca, que no creo que sea un pescado. Ahora, más allá de eso, también el cargo vacante que deja Aníbal Fernández, porque pasa a ser senador, el jefe de gabinete de ahora más es Juan Manuel Aval Medina, quien iba como suplente para senador, y estaba esa duda hasta último momento si Fernández asumía o no como senador y quedaba en la como jefe de ministros, y Juan Manuel Aval Medina asumía como suplente de Aníbal Fernández. Pero no fue así. La cuestión es que madrastra e hijastro, o sea, el hijastro va a ser jefe de su madrastra, porque Juan Aval Medina es hijastro de Nilda Garre. Ahora bien, otro que ocupa otra cartera que se ocupa de nuevo es la que deja a Madu Boutou, porque va a pasar a estar ahí en ese lugar el segundo Amaudo, que es Lorenzelli, quien habló sobre la reestructuración de la deuda y que iba a seguir los mismos lineamientos que estuvo siguiendo el ministro de Economía y que no iba a haber grandes cambios. El que sí estuvo hablando fue un ex jefe de ministro, que fue Ángel Massa, que en un reportaje a Radio Mitre dice que ahora, después de esto de de tanto ronroneo de tener y no tener, de la quita de subsidios y que esto y que aquello, ahora que ya pasaron las elecciones, tienen más tiempo, así no están tan presionados por el tema de elecciones, entonces pueden hacer ajustes. Ya lo dicen abiertamente. Como dicen, no importa, ya está, ya lo votaron, ya está. Bueno, más allá de eso, con el tema de los subsidios, ahora el ministro Devido dijo que los intendentes van a ser los encargados de decir cuáles son las zonas más ricas de sus distritos para poder empezar a quitar subsidios. Puerto Madero seguro, sí, boludo. Sí. Ah. Bueno, la cuestión es que acá ahora pasa a todos. Y también le dieron rienda suelta, le tendieron la mano, por decir una cosa, a Scioli para que aumente rentas. Un palo. Y también Scioli a su vez le dio rienda suelta a los intendentes para que suban el ABL, alumbrado, barrido y limpieza, que acá en Moreno tenemos un montón. No digo acá en el centro, sino de mugre, sí, de no luz. Bueno, la cuestión es que se viene el ajuste, dirán. Bueno, otra de las cosas que pasó también esta semana es la referida a que... En la ciudad de Buenos Aires se va a legalizar el tema de los trapitos. Muy a pesar de Mauricio, se legalizó. Trapito. No será sacar los trapitos al sol, que eso es otra cosa. Eso es, baja. Bueno, pero Mauricio no le vio muy bien eso, ¿eh? ¿Y pero cómo te hacen entrar a la parrilla si no estás con el trapito? Pero dice que Mauricio no le gustó, nunca le gustó trapito. Para mí tiene un algo. Problema con para, no, tiene un problema porque es ¿cómo se llama? No le es así, si homofóbico. Es homofóbico. Auto. Es más, usan hasta el chaleco fluorescente para pero que no los pise. Es homofóbico, Mauricio. Porque Trapito e Hijitus. ¿Eran putos? Y. No. Y Antiojito. Sombrero, se la masticaba. A mí no me venga. Sí, saliendo de sombrero, sombrerito. Pero fíjate. Convierten en super pijitus. Y mirá y después la otra. Ah, super pijitus. Y escuchá cómo hablaba. Hablaba. Anteojito no hablaba. Pero no tienes que hacer nada nuevo conmigo. El tío Antifaz se duermo con el tío Antifaz. Decía hijito, Anteojito. A mí me gustaba el. Es homofóbico. Larguirucho. Hablamos fuerte que no te escucho. No, no. A mí me gustaba el otro. Neurus era. ¡Cállate, retonto! Bueno, la cuestión es que. Se dio esto de, bueno, la cuestión de los trapitos, pero parece que Mauricio vetaría Mauricio esta cuestión de la legalización de los trapitos. Ahora bien, una cosa que sí le gustó a Mauricio fue que en esa misma sesión sacaron a los manteros de la Florida, de la calle Florida. Lo sacaron a todos y eso sí lo ve bien. ¿Y quién asumió después de toda una semana muy amargada? Le aprueba los trapitos, que esto, que aquello. Ya. Asumió Mauricio. Ascendió. Fue al cielo. Es una cosa así. Fue una nube. Levitó Mauricio. Levitó la banda se le iban embocando. Sí. Así. Y él cayó. ¿Y él qué hizo mágicamente? Un nudo de corbata. Y Mauricio. Qué bonito que estaba. Dio un discurso. Destilaba olor. Dio un perfume bueno en la tele. Sí. Dio un discurso en el cual decía que, bueno, que él llamaba a una concertación, llamaba a un diálogo con la presidenta, qué sé yo. Ahora quiere dialogar, ¿eh? Porque va por dentro. ¿Quieres? Así que, bueno, ¿qué más quiere que le diga? ¿Qué más quiere que le diga? Yo qué sé, si usted dio vuelta a todo. Sí. A Macri, la cuestión de los manteros. Sí, los manteros, sí. De Macri, asumió el segundo mandato. Y bueno, ¿se volvió loco? Sí. ¿Y quiere hablar con Cristina? El tema de la quita de subsidios ya lo dijimos. Ya dijimos, déjame tocar a mi dinero. Bueno, esto se lo podemos dedicar a que Mauri está mirando a Cris con otros ojos. Y no, más que nada le podemos dedicar esto, ¿sabes a quién? A Victoria Donda. Que Victoria Donda se fue, no sabes cómo se fue la Vicky Donda. Se fue. Un escote. No se agregó pechos, pero ¿viste cuando te lo levantás? Te pones mucho puyat, mucho algodón acá abajo. Pero el puyat, el alambre se le habrá llegado a las costillas. No, porque te viene un bolsillo.

Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Me niego a creer que mis compatriotas van a ser tan insensatos de ponernos en la disyuntiva de elegir entre el SIDA y el cáncer terminal, que es lo que serían Humala y Keiko Fujimori. Estás escuchando. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Mintieron cuando dijeron que nos descubrieron. No hubo descubrimiento, no. Chocaron dos culturas. Chocaron dos universos. No hubo amor, no. Nos mintieron. Dijeron que traían el fuego. Bien, empezamos esta segunda hora de Mediocres. Todo nivel. Empezamos de una manera diferente porque no empezamos como siempre presentando al invitado. Pegándonos. O presentando al invitado, sino que el invitado abrió el bloque presentándose él mismo, y qué mejor manera de presentarse sino con lo que crea el invitado, ¿no? Lo tenemos acá en el estudio. Voy a tomarme una licencia, ¿no?, en esta parte, a la persona quien allá por el 2009 me volvió, me dio una mano y me trajo de nuevo a esto, lo que es la radio, y a mi primer amor. Una persona que... Bueno, no hace falta que se toquen tanto. Una persona que... Discúlpeme, pero... Sí, porque están así. Una persona que en los momentos más más jodidos de mi vida estuvo. Lo tengo acá a un amigo, un hermano, Ariel Galo. ¿Cómo le va, Ariel? Bien, gracias, Néstor. Qué impresionante esa presentación de tuya. Bien, muy muy feliz. Yo agradecido lo que decís, agradecido a tener la posibilidad de estar acá, reencontrarme con vos en un estudio y verte lo bien que te veo y haciendo algo tan tan hermoso como es hacer radio, compartir, pensar, planificar, producir, y dar espacio a los músicos que tantas veces tenemos tan pocas posibilidades de expresarnos y contar un poco lo que hacemos. Así que muy feliz de estar acá. Y viniste con compañía. Y vine con compañía, sí. Vinimos con Nahuel. Que Nahuel no es la primera vez que está en Nehuen. El estudio. Nehuen. Que no estuvo, no está la primera vez. Por favor, en Nehuen, el... si tiene ganas. Bueno, no, parece que no. Hoy está reacio. Escuchando. Hoy es artista exclusivo de otra. Ah, que te presentes, que podés hablar por el micrófono, que... Si querés. Sí. Ahí, dale. Saluda a Nehuen. Contá, ¿dónde estuviste? ¿Estuviste en Tecnópolis? ¿Qué hiciste Estuvo en Radio Nacional. Estuvo en estudio de Radio Nacional hablando y bueno, hoy parece que no tiene mucha ganas. No, y lo que pasa es que ya tocó, ya está, tocó lo que es. Además tiene una radio de una radio. Una radio, que te habla FM Moreno. Ah, bueno, la verdad que entre otras cosas me ¿qué dijiste? No sé, ¿qué digo? Venías, pero habla al micrófono porque ahí están escuchando. Están escuchando lo que vos quieras, hijo. Si querés decir algo, contá lo que quieras. Nos tenés que contar, ¿sabes una cosa, Nehuen? Nehuen, nos tenés que contar algo. ¿Qué pasó? Ahora ya terminaste el colegio. Si un pajarito me contó que no es que vas a estar de nuevo en el año que viene. ¿Dónde vas a estar ahora? ¿En qué grado? Acá en el micrófono. ¿A qué grado pasaste? A ver, sacate esto, por ahí lo escucha por eso. Claro. Ver, ¿a qué grado pasaste? Dame que no. Pasó a segundo grado, ¿no es cierto? A segundo. Muy bien. ¿Y le querés mandar saludos a alguien, Nebu? A la maestra, por sobre todo. No, esa es cosa de alcahuete. A mi mamá. Bien, esa sí, ahí está. A la maestra, nene. Que está escuchando el programa, es la productora, la escribana, es la artífice de todo esto. Así es. Bueno, que ayer estuviste en el Churqui. Ayer estuve en el Churqui, hermosísimo el Churqui. Hacía muchísimo que no estaba en el Churqui. La primera vez que estoy como artista. Uh-huh. Acá mi hijo me dice que me acerque más al micrófono. Muy bien, te apunta bien. Muy sí. Bien. Y muy, muy, realmente me pareció excelente la organización, los artistas que han tocado. Bellísimo, le quiero agradecer públicamente a Sebastián Miranda que me invitó a participar y felicitar a todos los que trabajaron, Ariela, y la organización y tantos otros compañeros. Y una ubicación privilegiada, ¿no? Abriendo, rompiendo la noche. El hielo. Sí, llegué y me dijo Seba, Ari, entras rompiendo el hielo y sí, y ahí estuvimos. Y ahí estás. Y bueno, un poquito era esa la idea también ahora, la propuesta de romper volver el de la aire. Tanda y aparecer de ahí. ¿No? Esto de choque de las dos culturas, si podríamos decir, ¿de dónde salió? ¿Por qué salió? ¿Cuándo salió? Mirá, a mí me pasa algo que la guitarra, yo me siento a tocar la guitarra y dependerá de ella si ella quiere hablar. Como decía hace un rato, sí, como dijo Don Atahualpa. Nos enseñó Atahualpa esto, ¿no? De que hay una cuestión espiritual, que la guitarra, ella te va a dejar que la toques cuando ella quiera. Y yo aprendí no hace mucho, estoy aprendiendo y seguiré aprendiendo toda mi vida. Sí. Y nada, me parece que hace un tiempo que la guitarra empezó a comunicar estas cosas. Uh-huh. De que es importante que mencionar lo que tiene que ver con nuestra historia, ¿no? El choque de culturas que padecimos como cultura, ¿no? Nuestros uh-huh. pueblos originarios. Y tiene que ver con eso, con la gran mentira, ¿no? Hay un hecho tremendo en la historia argentina, la historia continental, que es el nombramiento, ¿no? Cuando los representantes de los reyes de España y de la Iglesia Católica le dicen en otro idioma, en una literatura que no comprenden, sin comunicarles nada, que tenían que adoptar todo lo que es su cultura, su Dios, su etcétera. Y me parece que es eso lo que comunica estos días la canción. A la hora de ponerte, ¿no? a escribir, o sea, eso quiero saber más o menos qué es. Escribís, viene, las notas salen de por sí solas, tenés un blog, qué sé yo, no sé, algo donde decís, bueno, y esto puede llegar a ser. ¿Vos sabés que hay intento, ensayo, prueba, error o sale? Hay mucho trabajo. mucha labor, horas y horas y horas y horas. Escribir, ver las armonías, las notas, las primas, las familiares. Sí. Es un laburo de años. Y hay canciones que nacieron primero la música y luego la letra. Hay otras que nacieron primero la letra. Uh-huh. A mí me gusta escribir. Y después ponerle música. Y después ponerle música. Sí, sí. Sí, a la mayoría me parece que le pasa eso. Es probable. ¿No? Sí. Es como que sale la poesía, el sentimiento, y después vamos a ponerle música. Sí, sí. A muchos lo cuentan, por lo menos, ¿no? Sí, sí, sí, tal cual, tal cual. En un momento yo creí que eso era lo que correspondía. Después comprendí y escuché a otros artistas, como Spinetta, por ejemplo, diciendo que él compone primero la música. Claro. Y después... la letra. Sí, sí. La letra. Y esto que nos trajiste hoy, que no va a ser lo único que tocás en el día de hoy... dentro de tu repertorio es nuevo, viejo, lo absolutamente nuevo. Sí. Ayer no sonó esto en el Churqui. Uh-huh. Y porque viste que siempre algo te llevas, algo, algo ocultás. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿No? Que digo. y bueno, nada, y te lo traje hoy para regalártelo a vos. Ah, listo. Y esto. Eso que decís, ¿no? Digo, algo te ocultás. Cuando vos tenés que hacer una presentación y te dicen, tenés que tocar tres temas. O sea, son como hijos, ¿no? Decir, sí, ¿a qué hijo quiero más? ¿A quién muestro? Claro. Tal cual, ¿a quién muestro? Absolutamente. Sí, sí. ¿Y qué te lleva a eso? ¿Haces un sorteo? ¿O no, hay algo? No, sinceramente no. También depende. Cuando trabajo solo, como en el caso de hoy o en el caso de ayer en el Churqui, que estuve solo con la guitarra y mi voz, es mucho más fácil. Ahora claro. Cuando en la fiesta del pueblo de Álvarez, por ejemplo, tocamos con... Me acompañaron un percusionista y un guitarrista de Curvas Peligrosas, a quien si están escuchando les mando abrazos enormes, gente maravillosa del pueblo. Los nombres, ¿no? Mirá, Claudio Mayardi, guitarrista de Curvas Peligrosas, un gran músico y... persona a la que considero realmente hermosa, maravillosa y nada, un gran amigo. Y Gustavo, el percusionista, un compañero del ANSES de Ituzaingó, ¿no? Que es de Capital, bueno, una historia. Sí, sí, sí. Y ahí, amigo de Claudio, ¿no? Claro. Muy amigo de Claudio. Y ahí es donde entra a jugar los intereses. Dice, ¿qué mostramos? El consenso. Claro, ya hay una lista. Claro. Bueno, vamos con ese tema. E incluso hasta hubo una discusión también ese día con los compañeros. Claro, también hay que ver en qué lugar vas a estar, quién te va a escuchar. Claro, es mucho más difícil, tenés que consensuar con otro. Es lo más hermoso, ¿a qué público vas a estar dirigiendo también? Porque no es lo mismo estar en una fiesta como fue la del pueblo de Álvarez, que estar en un ámbito un poco más que tiene otra onda, que es el Churqui, ¿no? Sí, o sea, sí, donde sí, vos podés, sí. ¿No? O sea, sí. Y bueno, ¿qué nos querés regalar ahora para digo? Estamos en el Día de los Derechos Humanos, y hay un tema que allá por en 2002, 2003, con en mi plena compañera, época fuerte, ¿no? Además, aprovecho, decir que estoy contento, ¿no? Estoy feliz, es un día muy especial, ¿no? Para la democracia argentina, y es un día muy especial por los derechos humanos. Creo que este es el desde mí, de lo que puedo ofrecer y dar, es el tema que expresa un poquito eso. Dale, te escuchamos. Apareció 105 apariciones. Un pingüino los encanó. Una abuela Los encontró, nos encontró. Cayeron las leyes del punto final. Cayeron las leyes de la impunidad. Apareció 105 apariciones. La justicia los condenó. Apareció 105 apariciones. Una madre los encanó. Cayeron las leyes del punto final. Cayeron los cuadros de la impunidad. Y apareció. Bueno, ¿eh? No. Bueno. 105, ahora son 114. ¿No? Ahora son 114, claro. Y faltan 400. Faltan todavía. 400 todavía. Sí. Así que hay que profundizar, sí, hay que continuar, sí, sí. Y conquistar el encuentro, ¿no? Uh-huh. Sí. Me parece que esa es una labor entre tantas labores que quedan por hacer, ¿no? Son tantas las necesidades de nuestro pueblo. Uh-huh. Nosotros, el pueblo, yo soy hijo de obrero, mi madre también obrera. Creo que la mayoría de los que estamos acá, venimos, somos clase trabajadora, y creo que de la unión de nosotros, los trabajadores, trabajadores somos todos, ¿no? Uh-huh. También, lo que decía la presidenta, también son los, y es importante ser consciente, ¿no? A mí me tocó ser gerente comercial de una multinacional de la región sudamericana, y jamás perdí y trabajé para no perder de vista que era un laburante, y claro, le decía a mis compañeros peruanos, a mis compañeros bolivianos, que yo era uno más. Uh-huh. Y sentía que estar en la máquina trabajando con los compañeros, y peleando los premios, ¿no? Uh-huh. Nos hacía distintos, nos hacía nosotros, sí, en definitiva, sí, es eso, ¿no? Ser nosotros. Hoy día especial, día peronista, dirían, ¿no? Un día peronista. Pero ¿sabes una cosa? Hay, sí, una anécdota, señor, con el tema del día peronista. Sí. Un relator de carreras en plena época de Perón, en el primer gobierno de Perón, corría Juan Manuel Fangio, y era un día lluvioso. Y un día donde no había las seguridades que hay hoy por hoy, ¿no? Que tremendas. Claro. Toda escena decía que... Claro. Bueno, pero principalmente. Llovía, era desastroso el día, y gana Juan Manuel Fangio, adepto al gobierno de Perón, y este relator dice, un día trabajador, por cómo tuvo que, cómo se citó la carrera en sí, qué sé yo, un día peronista, o sea, y después cómo se fue transformando, ¿no? Claro, porque un día, claro, se lo asemeja, un día peronista, un día de sol, ¿no? De sol, claro, claro. Y una de las, hablando ahora, ¿no? Un poco esto de la asunción de los presidentes, que desde el 83 a esta parte, todos los días en los cuales un mandatario asume su gobierno, todos fueron soleados. Un pequeño detalle, ¿no? Qué que bueno, siempre qué hay, bueno, o sea, qué bueno eso, qué bueno. Buen augurio, o sea, venimos. Cuentan los pueblos originarios de distintas culturas que se acerca el amanecer. Y qué lindo, ¿no? Pues el amanecer es eso, la mayor presencia del sol, sí, el sí, sol sí, más sí, presente, ¿no? Bueno, lindo, no digas eso que estás pensando, Marisa, porque ya lo que nosotros nos están diciendo es que nosotros habíamos visto, por los medios dicen, los medios dominantes, dice usted, los multimedios, o que se viene el apocalipsis, señora. Viene, no, viene. ¡Mátese ya! ¡Mate al que tiene al lado! Viene la, según dicen los mayas, eso, había hasta el 2012, hasta el 21 de diciembre, o sea que ya venimos, claro, con la cuenta regresiva. Bueno, yo tuve la suerte, claro. Un año, claro. Claro, sí, un año. tantas veces. No, usted sabe que los mayas es el único pueblo, según Galeano, Eduardo Galeano, nos contaba, así que, digo, a través de Canal Encuentro, de la radio, donde pudimos escucharlo, y es tan importante escucharlo a este hombre que... O leerlo. O leerlo, claro, claro. Este, y hablaba de eso, ¿no? De... se me fue, che. Lo de los mayas y de los mayas, que los mayas es la única cultura que no conoció el yo. Los mayas, en primera persona se hablaba de nosotros. Claro. Qué loco, ¿no? Y en ningún momento hablan de ningún fin del mundo. Claro. Todos hablan de otra cosa, según mis compañeros de Bolsón, cosas, ¿no? Los que han leído, estudiado el tema. Claro. Maradona. Maradona, ¿qué pasó? Maradona dice. ¿Qué dice? Claro, sí, Riquelme está contento. Qué diferencia, ¿no? Claro. Antes de hablar de nosotros, hablan de él. Claro, claro. Hablan en tercera persona. Claro. Bueno, claro. Pero eso yo creo que Cristina lo hace. Cristina habla de él. Yo te digo Maradona, habla y dice, que... porque Maradona está contento. Sí. Riquelme dice. Riquelme está contento. Riquelme está feliz. Claro, no dice, claro. Yo estoy feliz. Sí. Que está bien, está hay que bueno. Aprendan. Una cosa que tengo que ahora hablando ya un poquito, estamos en una charla íntima que están compartiendo con nuestros oyentes. Está hablando mal de dos de mis corazones más fuertes, que son Diego Maradona y Cristina Kirchner. No, no hablé mal. Maradona dice, cuando habla de él, habla de... De él en tercera persona. En tercera persona. No hace ese cargo. Cristina habla de él. Pero de su compañero. Compañero. No. Ahí digo, me parece que. Hay dos diferencias. De su compañero y del líder. No, se enoja. No hablé mucho porque se te pega. No sé, ya sé. Si un poco también es eso el debate. Ella habla de él. Eso es lo que estaba por decir. Que con Ariel. Nos conocimos hace un tiempo ya. En sala de profesores. En sala de media 6. ¿Por seis, pelearte? No. Estábamos en un cambio de opiniones. No. Nah, en esa época nada. No. Y es una persona. Con Ariel somos una. O sea. Ni pensaba. Es más, que creo que estaba Néstor en ese entonces. No, estaba Cristina. Estaba Cristina con la 125. A pesar de nuestras posturas diferentes con respecto a lo que es el gobierno, nos podemos sentar a charlar y horas sobre y poner eso es maravilloso. Y no con vos discuto, y no con él. Bueno, pues, esa es la discusión con mi mujer. Nos discutimos, matamos, claro. Pero es una charla sala donde él pone sus argumentos, yo pongo los míos, sacamos a veces conclusiones, a veces no. Pero siempre con el respeto y con esto cosa que valoro y mucho, ¿no? Porque en esta cosa de que uno es o no es, se ha fracturado muchas relaciones. Sí, y en nosotros, en cambio, al contrario, como que es más, cada vez que nos encontramos, hablamos y se enriquece el debate. Pero es que totalmente es importantísimo, es peligroso cuando todos pensamos iguales. Tal cual. Necesitamos pensar distinto. Mi mujer y yo no todos pensamos igual, en muchas cosas pensamos distinto y tratamos de sentarnos. Está buenísimo. Y sí. La mesa, y, bueno. Y a veces te enojas. Ah, te voy a ver. Después Sí. Está bueno pelear. Y hablando de esto, ¿no? Debatir. Con este nos matamos a cachetazo acá adentro, claro. En serio, te digo. Sí. Me golpea. Que ahí construimos, ¿no? Me gusta que cuando... No me calla, no me logra callar. Bueno, ahora construimos, ya discutimos, ¿qué hacemos? ¿Cómo avanzamos? Claro. ¿Juntos? ¿Cuáles son los objetivos comunes? Vamos por eso. Y hablando de esto, ¿no? De la discusión de los encuentros, desencuentros. ¿Tenés algo escrito sobre eso? ¿O algo, no sé, o de lo que hablábamos de estas diferencias que hubo en algún momento, que todavía las hay? ¿Tenés algo escrito así más, no? ¿En qué sentido? Claro, te digo, una qué sé yo. ¿En un libro? No, algo para algo en la música, digo, para que compartamos ahora, digo, no sé, algo que se te venga a la cabeza. Algo que tenga que ver con la unidad, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Me presta Don Nehuem las orejas? Yo te presto la mía. Dale, ahí está. Nes, bancame porque no me viene una gota de viento, me estoy muriendo. Dale. todo en vivo, todo en vivo. Me va ahí, les va a ustedes, no, porque no me va a nada. Soñé que estábamos unidos. Soñé que estábamos unidos. Trabajadores, empresarios, funcionarios, desocupados, hombres y mujeres, hombres y mujeres de la región. Haciendo un mundo nuevo. Soñé que estábamos unidos. Artesanos, productores, hombres y mujeres, hombres y mujeres de la región. Así de corto. Y así de bueno, pero así de conciso también. Bueno, buenísimo. Sí, sí, creo que es eso, aprender a trabajar juntos con las diferencias. Sí. A mí me pasa en mi práctica cotidiana, de donde mi labor, ¿no? Como trabajador previsional, y donde uno trabaja con distintas ideologías. Uh-huh. Yo trabajo en la ANSES y en la ANSES se trabaja con compañeros peronistas, compañeros radicales, compañeros socialistas. Sí. Y eso hace que la cosa sea rica. Uh-huh. Me parece que la diversidad uh-huh. Es fundamental cuando uno lo aborda desde el respeto, desde el diálogo, y ahí nace ahí, una energía muy fuerte. Ese es el fundamento de lo que queremos que pase, ¿no? Mira, Ariel, ya tenemos que ir a la tanda. Para irnos a la tanda, ¿nos regalás con qué abriste ayer el Churqui? Si te parece, bueno, digo. Ya lo hicimos. Ya lo hiciste. Sí. ¿Con qué cerraste entonces el Churqui? ¿Con qué tema te fuiste? Digo, o alguno que se te ocurra, qué sé yo, algo. Así nos vamos a la tanda. Y qué mejor manera de despedirte que como entraste, tocando, ¿no? Se me fue el micrófono. Vaya, ahí está. Ahí está, ¿no? Listo. Bien. Deme 30 segundos. Puede ser que te dé igual, puede ser que parezcas normal, sin salir al sol. Puede ser que te dé igual, puede parecerte anormal, salir del mar. Y vivir sin hombre. Y vivir sin Dios.

Pero esa, usted tiene que crear un clima. El clima pesado, caluroso que está acá adentro. Otra cosa no puede decir. Ay, por favor, yo le doy más. ¿Me abanicás, nena? Abanicada un poco. Para que me suba la presión una aceituna, pero me dejaron el calor. Sí. Gracias, bien. María. ¿Qué hora es, Marisa? Ay, yo te dije, 4 menos 20. 4 menos 20. No, te lo, ¿me dijiste? No me di cuenta. Sí. No, yo me voy. 2 meses me ausento y esto es cualquier cosa. ¿Cómo le va, Coco? ¿Tiene algo que comentar? No. ¿Y para qué vino? Porque me llamaron. Para mostrar los anteojos bifocales. Ay, viste cómo los tengo, estoy fantástico. ¿Y tiene rating esa porquería donde está usted? Sí. Bien, ¿sabe una cosa? ¿A quién echaron de la radio? ¿Saben a quién echaron de la radio? Se ríe, no, contésteme. No, bueno, decime vos, nene. ¿Quién contesta? ¿A quién? No puedo, a ver. ¿Por qué le están contestando cosas? Yo quiero hacer una grave denuncia. Un beso. A ver, a toda la gente que nos escribió. Hilda Centurión Martínez. ¿Qué dice? Léalo usted. No. Y Dieguito Cruz Fabrique. Ah, a Diego Cruz Fabrique hay que mandarle saludos, un saludo. Diego, saludos. Que a su vez, aparte de estar saliendo por la web por www.fmmoreno.blogspot.com, también estamos saliendo por tudial.net, página de internet que administra nuestro amigo Diego Cruz Fabrique desde México. Bueno, decía que hubo una... alguien echaron en la radio. ¿A quién? A Marianito Colorado, anaranjado, diríamos, Clos. Lo echaron porque, ¿cómo se llama? Mariano Clos ahora está en el Fútbol para Todos, ¿no? Y el Fútbol para Todos es algo, es un contrato que hay entre el gobierno y la AFA. La AFA presidida por el señor, el octogenario, Grondona, que no es Mariano, sino el otro, el viejo Grondona. Don Julio. La cuestión es que el dueño de la radio donde Marianito Clos hacía su programa, que es La Red, que es el señor Vila, que se la está moviendo a la chica esta. ¡Ay, pero qué asqueroso! Bueno, ¿cómo se llama? Nene, la verdad que cada vez peor está esto. ¿Esto que se entre la que mueve? Ella no te da ni 5 bolillas, que está con la computadora, que no soy yo, ¿eh? No soy yo, lo que escribe ahí no soy yo, ¿eh? Y vos que decís cada guarangada, acá esto se va, es un despliplume. ¿Un des qué? Un despliplume. Diga que ya se termina el programa. O si no, esto yo no sé. Terminan haciendo el programa todos desnudos. Bueno, ay, esa es lo que le gustaría a usted. Nene. Bueno, la cuestión es... Yo no sé qué botón apretar. ¡Se terminó! Listo. La cuestión es que Vila, que es el que está con la piba esta, la ¿quién? No, ¿cómo se llama? La que está con Diego Pérez a la mañana. Ay, bueno, la que estaba... La que estaba con Silvina Luna, que era mía. Bueno, qué sé yo. Pamela David, gracias. Menos mal que tengo una operadora que está atenta. Ah, Sergio, gracias a Sergio. ¿Y qué hace Pamela de Miranda con el dueño de América? Claro, sí. Bueno, que a su vez es el dueño de la red. Lo echaron a Mariano Clos porque no vio con ojos buenos que Mariano Clos no haya apoyado su candidatura para ser presidente de la AFA. Entonces le dijo, pibe, te las tomás. Acá no. ¿Cómo le dijo Elsa? ¿Acá? No. ¿De esa manera? ¿Acá? No. No. Así que claro. Un coletazo del Fútbol para Todos fue eso. bien, tenemos dos noticias. Una, ayer, ¿sabe una cosa? En las costas de Florida estuvieron iluminando el cielo los exiliados Nene, por favor. ¿Cómo esto estás haciendo? Culiados. Esto estás haciendo en la radio porno. Esto se transformó en una radio porno. Pero lo que pasa, culiado. Cubano, quise decir. No, esto es cualquier cosa. A los exiliados cubanos. Dale. Los exiliados cubanos iluminaban el cielo hacia la gran isla de Cuba en favor a los políticos opositores de la isla. Así que bueno. Y sabe una cosa, que en Cuba ya tienen Facebook. Ah, sí, que tienen Facebook. No, no tenían Facebook, el nuestro no. Inventaron un Facebook. Yo tengo una amiga cubana. Un beso, Yolanda, chao. Sí. Hablando, ¿cubana? Coco, ahora que lo tenemos acá cerquita, que usted se... ¿Cómo ahora, está? ¿Cómo está? Me voy Chávez, y se... ¿cómo está? Estoy recontra bien, mi reina. Sí, mi reina. ¿Y el huevo? ¿Cómo? El huevo. Un huevo, claro, porque se acuerda que... ¡Ah! Es una enfermedad yankee. O sea que usted tiene un huevo... Revolucionario. Muy bien. ¿Cómo le va, Coco? ¿Cuántas veces me va a saludar? No, digo, pues me, lo veo ahí tan... ¿No tiene calor negro y peludo? Me estás discriminando. Me estás discriminando. Tanto negro y peludo. Bien, ¿qué comieron hoy? ¿Qué comieron? Porque una gran duda hoy, es porque si tú, espera, yo digo, porque si estuvieron desde las 7 de la mañana, había gente esperando. Viste que le estaban tirando agua a la gente que estaba ahí. A los de la cámpora directamente, manguerazo. Manguerazo. Claro. Y palito, bombón, helado, agua. ¿Cómo se habrán hecho el día hoy, no? Ahí. Sí, las banderas pegoteadas estaban, pues se secaban las respiración. Se secaba la respiración. No. Bueno, ¿qué comieron? Porque de ahí, ahora a las 5 nomasito van a empezar a jurar todos los nuevos ministros. ¿Sabe qué pasó? Yo le voy a contar una cosa. Cristina había armado un menú muy especial. Pero. ¿Qué pasó? Moreno, Moreno, Cobos, sí. Boicoteó al cocinero. Y les hizo las 10 comidas más odiadas por los argentinos. Dale, ¿cuáles y son? Y come guiso de mondongo. Con, la... con el calor. Ay, y les apagó los ventiladores. Llamado libro cuajar. ¿Cómo? Libro cuajar. Ajá. Hervido, se puede preparar en guiso o empanada. Ah, el mondongo. Mondongo. Le hizo churrasco de hígado. Ay, yo como todos los días. ¿Todos los días? Bueno, es una forma de decir. Les hizo... La semana, con cebollita. No, no, no, acá a seca. Así, a seca. A seca. Yo puse un chimichurri ahí, si querés ponerle. Sí. Y todos se lo tenían que comer porque Cristina estaba contenta. Claro, sí. Bueno. ¿Qué más? Coliflor y repollitos de Bruselas. Ay, lo que habrá sido la Casa Rosada, la cocina, una baranda. Queso roquefort. Ah, para mí me gusta. Pisado con manteca. Ay, qué rico. ¿Eh? Ay. Una comida morcilla asquerosa. Fría, directamente. Ah, con pancito, es con lo más pan. Rico. Bueno, más o menos. Rico. Polenta. Comidas de invierno. Y bueno, polenta. Lo hizo Cobos. Chinchulines y riñones. Aprovechó y dijo, al que no le gusta la morcilla fría, te la come caliente. Sushi. Sushi, hay que andar a saber con qué pescado. Claro. Y teniendo el río cerca. Ahí está nomás. Ahí fue un bagre contaminado. Las ratas ahogadas, eso. ¿Qué más? ¿Qué más? Ñoquis, bien liviano. Para esta época del año. Sí. Pescado. ¿De papa o...? No, de yo no quisiera averiguar. ¿Qué más? Y bueno, los pescados. Y después, para los chicos, ve que había chicos, las comidas preferidas. Para Florencia, por ejemplo. Para Florencia, para Cristina y para Vudú, que eran los más queridos. Ajá. Hamburguesas, milanesas con papas fritas, asado, empanadas, choripán. Eso fue, lo iban tirando por las ventanas. A los chicos de la cámpora les iban tirando choripán. Ajá. Y porque dicen que es la comida preferida nuestra. Así que, bueno, flan con dulce de leche, pizzas también le tiraban. Ah, mira vos. Acá llegó. Ravioles con salsa. ¿Todo eso cocinar? Postre vigilante. No, eso todo para la cámpora, Iván. Para tener bien contentos los pibes. Claro. Helado. Claro. ¿Cómo habrá llegado? Y helado con dulce de leche, la verdad. Es como la comida más rica, pero la comida más fea de los argentinos se la puso Cobos. Yo digo, Julio César Cleto Cobos. Polenta. Un ícono en la Argentina. Eso, todo el mundo odia a Cobos. Todo el mundo no soy yo. Ya sabemos que todo el mundo no es usted, pero bueno, no es un ícono en la Argentina. Ah, eso lo decís vos porque sos cualquier cosa. ¿Sabe una cosa? No voy a hablar más con él. ¿Sabe una cosa que hicieron? Le hicieron un scratch a una nena. ¿A qué? A una nena de jardín. Sí, ¿por qué? Porque debía las cuotas. Entonces, la dueña del jardín le puso un cartel. Sabio, sabio el consejo que le habrá dado su madre, que puedo haber sido yo, le colgó a la niña un cartel diciendo: esta niña adeuda cuotas en el jardín y por culpa de ella no se tiene el nivel que te... Muy bien hecho. Se está diciendo cualquier cosa. En un jardín privado. Pero en un jardín privado. Pero ¿cómo podés, vas a poner eso? A la nena. Parece. La nena no se enteraba. Porque en un jardín no sabe leer. Los compañeritos tampoco. Pero los padres sí. Muy bien hecho. No. Así se debe hacer. Pero esa, estamos hablando de... Primero que no pueden... No me discutas. Ahora están todos con el... ay, que Paulo Freire, y que este, que aquello. No. Acá, el que no paga, no tiene derecho al estudio. ¿Sabe que recién hablando? Yo por eso hoy aplaudí cuando llegó al recinto, cuando juró esta mujer. La señora. Aplaudí cuando llegó Piñera. Y no me imagina. Porque en Chile, si no pagas, no estudias. Y así debe ser. No. Elsa, por favor. Y vos sabés que Piñera no tenía ganas de venir. ¿Por qué? No tenía ganas de venir. Llegó a último momento. No como el otro. ¿Cómo se llama? Se le iba a el boliviano. Sin... No diga boliviano despectivamente. Capaz sí. Se iba quedando sin nafta al avión mientras venía Piñera. Claro. Que medio... estaba Evo Morales. Ah. Anteayer vino. Y tan amigo que era de Chávez. No le vino. ¿Quién no le vino? ¿A quién no le vino? No, digo que no vino a Chávez. Bueno, pero que dijo Cristina que está recuperándose y ella lo vio mucho más recuperada. Claro, pues estuvo la semana pasada. Claro, cuando le hizo el cuadro. A Néstor. ¿Cómo le dijo Coco? Sí, mi reina, es para ti, mi reina. Gracias. Qué grande, Coco. La verdad que admiramos su presencia aquí, Coco. Sí. No parece. Bueno, ¿cómo bien. Se nota que es el anteúltimo programa? El anteúltimo programa. ¿Sabes? Me gustaría el próximo sábado que hacer algo respecto al turismo y me gustaría que venga Úrsula. ¿Por dónde andará Úrsula? Úrsula. Yo que ella con el batán recorría el país. Andaba con la... con debe tener mucho laburo ahora. Que se va todo de vacaciones. Sí. Ojo que si la vea... ¿A María del Cielo? Si la vea a María del Cielo, me parece que le va a tirar los perros, Úrsula. Hablamos un montón de cosas. Ahora, ¿sabés qué? ¿Cómo se llama? Antes que nada, antes de irnos, tengo que hacer un anuncio. El día 18... Sí. No, primero empiezo por el 17. 17 de diciembre, en el Bachillerato Popular del Cañón, que está en Monsegur y Eirigoyen, perdón. Allá en Moreno Sur va a ser un festival conmemorando lo que fue cerrando este año lectivo y conmemorando una década de aquel 20 de diciembre del 2001, ¿no? Eso por un lado, donde se va a abrir una charla a partir de las 18 horas y después de las 19 va a haber el festejo del cierre del ciclo lectivo. Qué lindo. ¿Sabe que recibió una llamada recién? ¿De quién? Me atendió su hijo, Rafael. Dice que están llegando ¿mi hijo? Sí, el hijo de Elsa. Ay, ¿y por qué lo mirás a él y no me mirás a mí? Y justo usted le estaba arreglando el pelo ahí, no sé qué problema tiene. ¿Vio que como Cristina adoptó mi color de pelo? ¿Ves? Cristina adoptó mi color llamó de pelo. Rafael, tiene que ir urgente porque dice que ya hay 20 coronas en la puerta de su casa. Ay, y sí. Preguntan, ¿dónde está el muerto? Está en el cementerio de San Miguel, en la bóveda familiar. ¿Lo están velando en su casa? No, murió en el 83, pobre. Los chicos no saben qué hacer con las coronas. Bueno, qué sé yo. ¿Cómo está la audiencia de Radio FM Moreno y más que nada de nosotros? ¿Por qué? Vos fijate cómo surtió efecto esto de la conmemoración de la muerte de Hermenegildo, ¿no? Claro. Bien. Oyentes de FM Moreno, Y bueno, decía con los anuncios que tenemos dando. Sí. Con los anuncios que estamos dando. Puso voz de Ezeiza, el domingo 18. se me empieza a caer la data, la data, en el Teatro Marechal a las 18 y a las 20 van a bailar, va a haber un espectáculo de danza clásica en donde van a bailar las gurisas, las mías. Y el día 12 de diciembre en el Teatro Terra Firme va a actuar mi hija. Bueno, la señorita Micaela Valverde. Exactamente. Bien, nos queda poco tiempo. Yo también tengo un artista en casa. Nos queda muy poco tiempo. Ya los papelones. Ya está. Y ahora... Bueno, yo antes que nada... No, Elsa, ya basta, ya fue. Elsa, usted se tiene que ir a limpiar las coronas que están en su casa. Sí, ¿qué bueno, va a hacer con olor a clavel? Tanta flor ahí cortada. Bueno, teníamos que hacer una homenaje de todo lo que pasó en el día de hoy. Y bueno, con lo que se estuvo especulando de que va a ir Cobos, que le tomaba, no le tomaba juramento. ¿Quién se la ponía y quién no se la pone? Bueno, y anoche yo que le dije, ¿se la ponía quién? Lorenzetti. Lorenzetti. No, hoy no que se la ponía Cobos. Que se la puso. Hoy que se la ponía la nena, agarró y se la puso. Me la pongo yo. Y bueno, pero el que se quedó con las ganas de ponérsela fue Julio Cleto. Así que para él, la siguiente canción. ¿Cómo se baila? Va a comenzar por ahí. Dale. Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo, te la pongo ya. Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo y no la sentirás. Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo, te la pongo ya. Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo y no la sentirás. Una chamaca me dijo que sufría del sol. No sé cuál es. Poné el volumen, no lo sabemos. Lo escuchamos. Sabemos de que te la pongo, sí. Nomás. Espera. Con mucha preocupación. Sí, te... La fiesta comenzó. Y yo te doy un besito. Y la fiesta comenzó. Que te la pongo, que te la pongo. Que te la pongo, te la pongo ya. Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo y no la sentirás. Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo, te la pongo ya. Te la pongo, que te la pongo, que te la pongo y no la sentirás. Ven que te... ¡Para! Ahí está. Siente calor tropical. Ahí está. Sube de aquí a la cabecita. Como el chapa. El secreto está en el pasito. Si te va a enamorar... Vas a perder el sentido y mañana Dios dirá. Vas a perder el sentido y mañana Dios dirá. Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo y ya está. Va, ya no va. Ella que tanto sufría con mi calor se curó. Ah. El efecto fue tanto que hasta el cura nos llamó. Ella que tanto sufría con mi calor se curó. El efecto fue tanto que el cura nos llamó. Que el cura nos llamó. Que cura lo llamó y te la pongo yo. Así que, bueno. Esto fue un papelón asqueroso, desagradable. Y aparte con el calor que está acá. Usted vestida de negro. Ustedes fumaron. Algo se fumaron acá. Usted con ese calor y ese olor a perfume a clavel de cementerio. Basta, Elsa. Yo te dije que fue primero para el cementerio y fue primero para acá. Ay, pero trae olor a clavel. Bueno, yo me voy. Fermentado. Chau, Coco. Hasta... Bueno, a lo mejor vengo la semana que viene. Venga, por favor. Es el último día de venga este con programa. La zunga. Ah, ¿vamos hasta hacer una pileta? ¿Podemos armar una pileta? Ah, podemos armar una pileta. Armar una piletita inflable. Sí. Bueno, yo me voy a ir. Me voy a ir. ¿Rayada? Marisa, yo voy a ir con la malla que pillé acá. A la rodilla. Voy a tomarme un fernet. Y el gorrito. ¿Un fernet? ¿Cómo dijo? No, voy a tomarme un cambá, dije. ¡Un cambá! Bueno, El Gatito Coco, Elsa Verdelota, María del Cielo Posadas en la puesta al aire, Néstor Benítez quien les habla, Marisa Villegas, hasta la semana que viene. ¡Hasta la semana que viene! Moreno.